Estamos en vivo, día jueves, esto es la previa a la entrega del disco de Oro y Lola. Esto es El Empuje. En vivo sonando 96.5, formidable. Exclusivo El Empuje, esto es La Fábrica de Hits. Los pibes la mano arriba, los pibes la mano arriba. Preparando la mano, muchacha, le vamos a dar. Preparando la mano, muchacha, le vamos a dar. Que no salta, tiene la cara de Quinoto saltando. Hoy las pibas están zarpatas locas. Quieren chacha, pero la cola sí. Y los pibes andamos re manitos. Tenemos la mano una flor de. Tenemos la mano una flor de. Las pibas quieren chacha, las pibas quieren chacha. Por la cola sí, bien, bien piola. Las pibas quieren chacha, las pibas quieren chacha. Y los pibes le vamos a dar. Alce la mano, le vamos a dar. Y Lola quiere chacha, y Lola quiere chacha. Por la cola sí, bien, bien piola. Y Lola quiere chacha, y Lola quiere chacha. Y los pibes le vamos a dar. Alce la mano, le vamos a dar. Quieren chacha, por la cola sí. Y los pibes andamos re manija. Tenemos la mano una flor de. Tenemos la mano una flor de. Y el Tony quiere chacha, y el Tony quiere chacha. Por la cola sí, bien, bien piola. Y Sergio quiere chacha, y Sergio quiere chacha. Y la Mema le vamos a dar. Se está entibiando, le vamos a dar. Y Sergio quiere chacha, y el Tony quiere chacha. Por la cola sí, bien, bien piola. Chacha, chacha. Y los pibes le vamos a dar. Alce la mano, le vamos a dar. ¡Cuya! Esto es El Empuje en vivo exclusivo 965. ¡Formidable!